La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsy González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar, como siempre, en el dato noticioso, y luego viajamos hasta Venezuela. Vamos a estar hablando de qué ocurrió en realidad en el campamento revolucionario instalado en Margarita durante la cumbre de países no alineados. ¿Esto por qué? Porque ha comenzado a generarse desde sectores de la derecha venezolana una matriz de descalificación hacia el trabajo que hizo la JP Sud durante los días del campamento Margarita, durante este trabajo que vinieron haciendo no solamente para celebrar el octavo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también para apoyar además el movimiento de países no alineados. Luego viajamos a nuestra próxima estación y es que justamente vamos a conversar sobre la anual y esta declaración que se dio el día de ayer. Vamos a estar analizando la declaración que se planteó por parte de los países miembros de este organismo y también vamos a viajar hasta Colombia para revisar cómo va la 10ª Conferencia Nacional de Guerrilla en Colombia. Y luego cerramos nuestro viaje en México. Ahí justamente este país se encuentra indefenso desde el punto de vista tecnológico en relación al tema de los ciberataques. Esto en nuestra sección de todos los lunes, Lupa en Contralínea. Hoy, pues como siempre, como todos los lunes, a partir del lunes anterior, tenemos a los compañeros de la revista Contralínea de México en estos reportajes de investigación. Así que hay mucha información y es lunes ideológico. No pueden ustedes bajarse de este tren y pasear con nosotros por las informaciones del mundo. Les recordamos que pueden participar a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Vamos a ir a música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es The Chainsmokers y Hesley, Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I you. I forget just why I left you. I was insane. Say, play that Pink 182 song. I'll be beat to death in Tucson. Okay. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Siria, y es que allí la aviación rusa permite al ejército recuperar sus posiciones en Deir ez-Zor. Justamente recordemos que allí el día sábado, pues un ataque aéreo de Estados Unidos ha dejado ya un saldo de 90 soldados sirios muertos. Nosotros tenemos en línea al analista internacional José Antonio Gido, amigo de esta casa, para a propósito conversar de esta situación que se vivió el fin de semana, José Antonio, y además el avance que ha tenido, unas posturas fuertes, además también las que ha tenido Siria ante pues la Organización de Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, y fuerte ataque que ahora dice Estados Unidos que es un error. Sí, muy buenas tardes, estimado Alejandro, y toda la audiencia de la Radio del Sur. Realmente, el sábado, creo que en horas de la tarde de Siria, se produjo un acontecimiento de una gravedad absolutamente extraordinaria, porque una escuadrilla de aviones de ataque de los Estados Unidos, formado al parecer por cazabombarderos F-16, atacó la posición claramente establecida del ejército sirio en las inmediaciones del aeropuerto militar de la ciudad de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor es una ciudad siria cercanísima de la frontera iraquí que está siendo acosada por las bandas criminales del Estado Islámico, que los Estados Unidos teóricamente consideran una organización criminal y a la que teóricamente combaten. Otras informaciones señalan que son los Estados Unidos quienes han creado esta organización terrorista, que es una de las más terroristas o la más terrorista jamás conocida en el mundo. Y voy a citar la fuente. El analista internacional Terry Meisan, en su página Volternet, señala que el general Petrus del ejército norteamericano, gobernador de la ocupación militar norteamericana a partir de 2004-05 en la ciudad iraquí de Mosul, es el creador de esta organización criminal. Porque lo que se sospecha es que no ha sido ningún tipo de error, como trata de justificarse los señores del Pentágono. La tecnología de la que disponen las Fuerzas Armadas norteamericanas es tan sofisticada que la hipótesis de un error técnico se aleja bastante y parece bastante inverosímil. Lo que se produjo es un ataque con bombas de fósforo que asesinó efectivamente a 80 militares del ejército árabe sirio, causando en total 200 bajas entre heridos y muertos, lo que ha permitido a la banda criminal del Estado Islámico de hacer avances en el frente de Deir ez-Zor. Las noticias que me han llegado es que se han producido avances sucesivos que ponen en peligro la supervivencia de 200.000 personas, ¿no? Una situación muy grave. Vladimir Putin, el gobierno de Rusia, ha convocado una reunión urgente del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas porque se evidencia una complicidad criminal de la aviación y del ejército de los Estados Unidos con la banda terrorista que dicen combatir, mintiendo al mundo, del Estado Islámico o Daesh en árabe. De manera que cuando ahora mismo en cualquier parte del mundo los terroristas de Daesh asesinen a ciudadanos inocentes, como han hecho en ciudades europeas y como llevan años haciendo con el pueblo de Siria, el pueblo de Irak, el pueblo del Líbano, en Yemen ha habido un acto terrorista criminal que tuvimos la ocasión de comentar, atribuido también a esta banda terrorista, el mundo tiene que pedir responsabilidad al Departamento de Estado norteamericano, al Pentágono norteamericano y al presidente Obama, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que en vez de ayudar a combatir el Estado Islámico, lo que está ayudando es al Estado Islámico a que tome el poder en Siria y a que derrote al ejército árabe sirio, que de manera heroica no solamente está defendiendo Siria, está defendiendo a la humanidad de esta horda terrorista llamada Estado Islámico. José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto. A José Antonio Gido, analista internacional, a propósito de lo que ocurrió durante el fin de semana en Siria, este ataque de Estados Unidos que pues ha dado una cifra lamentable de soldados o fallecidos en Siria. De Siria viajamos hasta España, y es que allí Rivera, de Ciudadanos, persiste en un llamado a formar gobierno con el Partido Popular. Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de Prensa Latina en España, con nosotros. Eduardo, esta aseveración que hace Rivera de mantener la posibilidad de conformar gobierno con el PP, ¿cuáles son las condiciones? ¿Mantiene las mismas que ha planteado o ha flexibilizado en este proceso de conformación de gobierno? Sí, muy buenas tardes para ti, Alejandro, y para los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, la situación en España en las últimas semanas no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Es decir, todos los cuatro principales partidos, el Partido Popular, el partido de la derecha española encabezado por Mariano Rajoy, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez y las dos nuevas agrupaciones Podemos de Pablo Iglesias y Ciudadanos de Albert Rivera, están concentradas, tienen todos sus focos puestos en las elecciones regionales que se van a celebrar el próximo domingo en Galicia y en el País Vasco, que son dos comunidades autónomas muy importantes y donde se espera hasta ahora, según todas las encuestas, que en Galicia renueve mandato el presidente de esa comunidad autónoma, Núñez Feijóo, que es del Partido Popular, del partido de Mariano Rajoy, y en el País Vasco también es muy probable que gane el actual gobierno de un partido, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que lleva gobernando muchos años en esa comunidad, en esa región del norte de España, pero con una fuerte irrupción de las fuerzas de izquierda, en este caso ahí en el País Vasco, de Podemos, de las confluencias territoriales de Podemos en el País Vasco. Es muy probable que la izquierda en el País Vasco logre unos buenos resultados en las elecciones del próximo domingo. Es decir, estas son dos elecciones en las que en este momento los principales líderes de los cuatro partidos políticos de España están centrados en esa campaña, en esas dos regiones, haciendo campaña, porque de esos resultados, según los analistas, se espera que de una manera u otra puedan influir en las negociaciones para formar gobierno, el tan ansiado gobierno en España, ¿no? Es decir, ya mañana se cumplen 9 meses de un desgobierno en España, 9 meses de parálisis institucional, después de dos elecciones, las del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio último, y con la amenaza de que si antes del 31 de octubre los cuatro principales partidos que hoy tienen el gran peso en el Congreso de Diputados, que es la Cámara encargada de designar al presidente del gobierno en España, si no se ponen de acuerdo antes del 31 de diciembre, pues España estará abocada a unas terceras elecciones que se celebrarían, de acuerdo con los plazos constitucionales, el 25 de diciembre, nada menos que el día de la Navidad. Por supuesto, las encuestas señalan que el hartazgo y el cansancio de los ciudadanos, de los electores españoles, ya es bastante, y se espera que de celebrarse esas terceras elecciones tendrían una gran abstención, ¿no? Por el momento, Albert Rivera en lo que insiste es en la gran coalición, la misma fórmula que ha propuesto Mariano Rajoy en vano, es decir, la gran coalición que quiere Mariano Rajoy. Es decir, el Partido Popular fue la fuerza más votada en las dos elecciones, en las de diciembre y el 26 de junio, fue la fuerza más votada, pero no logró alcanzar la mayoría absoluta para poder gobernar. Por lo tanto, necesita de alianzas. ¿Cuál es la alianza que está pidiendo Mariano Rajoy? Pues la alianza es con la segunda fuerza política, que en este caso es el Partido Socialista Obrero Español, cuyo líder, Pedro Sánchez, está negado de manera rotunda, ha dicho que no va a apoyar, ni por activa ni por pasiva, un gobierno al cual acusa de numerosos escándalos de corrupción. No solo que lo acusa, es que está bastante salpicado por escándalos de corrupción, y que tampoco ellos van a apoyar, el Partido Socialista no va a apoyar de ninguna manera algo que quiere cambiar, es decir, que devolverle un poco, acabar con los recortes sociales de los últimos 4 años, y las duras medidas de austeridad que ha aplicado la derecha española, y la austeridad, ¿no?, que ha afectado mucho, sobre todo, a sectores tan sensibles como la educación y la salud en este país, ¿no? Así que así están las cosas. Yo espero que a partir del próximo domingo, la semana próxima, pues se reactive un poco las negociaciones. Por un lado, Pedro Sánchez le está pidiendo a Ciudadanos y a Podemos, que son él le denomina las fuerzas del cambio, porque son de alguna manera son las dos fuerzas que el 20 de diciembre irrumpieron con fuerza en el Congreso de los Diputados de España por primera vez después de 4 décadas. Es decir, de alguna manera rompieron con el bipartidismo y la alternancia al poder desde el año 1982 entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez le está pidiendo a estas dos fuerzas que abandonen sus vetos mutuos, sus vetos cruzados. Por supuesto, Ciudadanos es considerada la nueva derecha en España, y Podemos es la izquierda. De hecho, Podemos se presentó en las elecciones de junio en alianza con Izquierda Unida, con la izquierda tradicional española, y en una coalición que se llama Unidos Podemos. Tiene 71 diputados, es la tercera fuerza política, y Ciudadanos es la cuarta fuerza política. Pedro Sánchez quiere que estas dos fuerzas se pongan de acuerdo y permitan, y le permitan gobernar juntos para poder acabar, para poder desalojar a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa, que es el palacio de gobierno en este país. Bueno, te agradecemos, Eduardo, este contacto y este reporte, un amplio reporte de Eduardo Rodríguez Vaz a propósito de la situación de conformación de gobierno en España. Vamos a ver qué se da durante la semana. De España viajamos a Estados Unidos. También fue noticia Estados Unidos durante el fin de semana, y es que hubo dos explosiones, tanto en New Jersey como, pues, evidentemente también en Nueva York. Han hablado de que no hay liga entre la de Minnesota y la de Nueva York. Tenemos ya a Miguel Tinker Salas en línea para conversar sobre este hecho. Miguel, cuéntanos de cómo se ha desarrollado el fin de semana luego de estas explosiones. ¿Qué dicen las autoridades a esta hora? Buenas tardes. En primer lugar, ya han arrestado a un individuo acusado de haber perpetrado las dos explosiones en Nueva Jersey y en Nueva York, usando una olla de presión, estilo que se utilizó en Boston durante el maratón hace varios años. Se llama Madkan Rahami, pero parece que también hay ciertos rasgos en que él estaba reaccionando, o hay alguna información que él estuvo reaccionando a un caso de hostigamiento. O sea, que esta acción que él desempeñó fue como represalia por el hostigamiento que él dice había sufrido su familia a mano de racistas. Eso no, por supuesto, no perdona la acción, no perdona el mínimo, pero sí sugiere que no fue un acto terrorista perpetrado por fuerzas internacionales, en el contexto de lo que sabemos por ahora. El caso de Minnesota sí parece tener algún rasgo, un arma blanca que se utiliza en un centro comercial para herir más de 9 personas, y sí ya se ha proclamado haber perpetrado este incidente. O sea que tenemos dos incidentes de violencia, uno en Nueva York, en un maratón, y también en una comunidad de Chelsea, en el barrio de Manhattan, y la otra que ocurre en Minnesota, en un centro comercial. Lo que sí suele resaltar la violencia de nuevo en Estados Unidos, y el temor que se va a utilizar y la forma que se va a manipular para las elecciones. Ya Donald Trump lo está manipulando para decir que hay que hacer mano dura en relación a la población musulmana, a mano dura en relación a los sectores inmigrantes, y Hillary Clinton, por supuesto, también tratando de demostrar que ella tiene la capacidad a nivel nacional e internacional para bregar con estos temas. O sea que lo que ocurre, acto de violencia, se va a insertar directamente en esta campaña, que ya los números indican está realmente empatada en todos los estados fundamentales donde va a haber la división de votos. Está empatada esta campaña. Ahora, Miguel, hay un tema ahí en relación a esto que ha ocurrido durante el fin de semana, y es el tema de Clinton, que arremete inmediatamente contra los migrantes, y esto justamente buscando generar matriz de opinión, que todas estas situaciones ocurren es por culpa de quienes hacen vida como migrantes dentro de ese país, y eso pudiera de una u otra forma generar dentro de la campaña un nuevo revuelo. Me pregunto. Sí, exactamente. Ella hoy está por pronunciarse en lo que se refiere a, va a dar un discurso importante sobre los inmigrantes latinos en este país. Ella está desesperada por tratar de movilizar a los votos latinos, igual que Obama está en cierta forma desesperado por movilizar los votos afrodescendientes. El domingo, en una rueda de prensa ante grupos afrodescendientes, dijo que sería un insulto para su legado el que afrodescendientes no votaran por Hillary Clinton. Eso se llama apoyo referente, o sea, hecho por parte de un tercero para Hillary Clinton, lo cual nunca ha tenido mucho impacto, pero demuestra un sentido de desesperación por parte de los demócratas, que habían actuado, que actuaron por casi 3 meses como que esta elección la tenían ganada, y ahora se resulta que Donald Trump ha empatado la elección en los estados claves, Florida, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, y por lo tanto hay un sentir de desesperación por parte de los demócratas, y ahora vendrá mucho dinero para tratar de impulsar el voto el 8 de noviembre. Miguel, finalmente, el tema de las alarmas que se encendieron en Estados Unidos no puede generar un conflicto entre toda la violencia hacia los afrodescendientes, hacia los latinos, por parte de las autoridades, porque se encienden alarmas por el tema de las explosiones, pero siempre terminan siendo atacados son quienes forman parte de las comunidades afroamericanas o afrodescendientes, o los latinos también. En este caso, los musulmanes, particularmente la islamofobia que existe en este país y que ha sido manipulada e impulsada por Donald Trump en el contexto de esta elección. Recordemos que saliendo de la conversación Acción Republicana el intercambio que tuvo con una familia musulmana cuyo hijo había sido veterano en la guerra y había fallecido en la guerra. O sea que aquí existe una fuerte manipulación de la islamofobia, tanto a nivel internacional y nacional, para lograr crear un chivo expiatorio y crear el miedo, utilizar el miedo, manipular el miedo del inmigrante, el miedo del islam, de la persona islámica, el miedo de lo desconocido. Eso siempre ha sido un motivo esencial en impulsar el voto, en particular entre los republicanos. Se utilizó en campañas anteriores con la cuestión de los gays, se utilizó en campañas anteriores con el tema de los inmigrantes latinos, se está utilizando en esta campaña muy en particular con el tema de los de grupos islámicos. 2:27, muchas gracias a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos. Nosotros desde Estados Unidos nos vamos hasta Paraguay, y es que allí los campesinos paraguayos vuelven a movilizarse en protesta. Estamos viajando hasta este país justamente para llevarles la información de lo que está ocurriendo. Ahora no son los estudiantes paraguayos los que manifiestan, son los campesinos que vuelven a las calles a movilizarse en protesta, esto justamente a las cabeceras de los departamentales de Paraguay, para iniciar marchas que confluyen pues durante todo el día de hoy hasta la capital, donde van a reclamar la condonación de las deudas agrícolas. La Coordinadora Nacional Intersectorial ha convocado a esta nueva movilización de los labriegos para exigir varias reivindicaciones de ese segmento, mayormente las que están relacionadas al tema del ámbito rural. Eso justamente allí fueron incluidas 5 meses en un acuerdo con el gobierno para la solución, pero además la agrupación ha considerado que se han incumplido por parte del gobierno. Además también estas organizaciones están integradas por la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, la Organización Nacional de Cañicultores, el Movimiento Agrario y Popular, el Gremio de Productores del Paraguay. En abril de este año, en abril del 2016, los campesinos se unieron al movimiento de las cooperativas en una congregación que durante más de 20 días estremeció las calles y las plazas de Paraguay. Además también allí con la demanda principal de la condonación de la deuda que ahoga a los pequeños productores. Recordemos además que es uno de los sectores más atacados por parte del gobierno de Cartes, el sector de los campesinos. Es uno de los sectores que más ha sufrido, no solamente desde el punto de vista de la deuda, sino también desde el punto de vista de la persecución. Y es por ello que pues ellos cada vez más protestan en las calles. Nosotros seguimos allí viajando hasta Paraguay y estamos intentando además establecer contacto a esta hora con la periodista Desiree Esquivel. ¿La tenemos ya en línea? Sí, Desiree, buenas tardes. Cuéntanos de esta nueva movilización de los campesinos paraguayos. ¿Qué tal? Dejando un saludo a vos, a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Y de hecho están pronunciando ante los campesinos de vuelta a una movilización debido a que, según ellos, el gobierno no cumplió con la condonación de lo que habían establecido. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, reiteró este lunes que se cumplieron, digo, bien con todos los puntos del acuerdo, un documento que fue firmado en abril pasado, luego de una serie de más de una semana de manifestaciones, ¿verdad? Que vinieron del punto del Tahuay hasta la capital. Dentro de eso, la Coordinadora Nacional Intersectorial, digo bien, había pedido la condonación total, ¿verdad?, de las deudas según una ley de seguro agrícola de 500 guaraníes por kilogramo en cuanto a subsidio de varios productos como yerba mate, también un sueldo mensual para la gente de tercera edad, y eso hasta el momento no se está cumpliendo. También están pidiendo la eliminación de la Fuerza Tarea Conjunta, que sería la organización, los agentes que se encuentran alistados, ¿verdad?, en el norte del país, que también están trabajando supuestamente y no están teniendo ningún resultado, ¿verdad?, contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que hace cuestión de semanas habían matado a 8 militares en carrera. Y también están pidiendo la liberación de los procesados por la tragedia de Curuguatú, hecho una masacre ocurrido en el 2012,

8:44 minutos, seguimos aquí con ustedes, y eso era Skank y Manu Chao, Los Pretos. Nosotros seguimos viajando con ustedes a través del Tren de la Tarde en la 98.5, la Radio del Sur. Seguimos y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, esa es nuestra mensajería de texto, y también los mensajes por Twitter, que es arroba el Tren de Tarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Fíjense que nosotros, antes de irnos a nuestra primera estación, queríamos comentarles que ahí se desató toda una crítica muy fuerte en Venezuela por parte de sectores de la derecha hacia el campamento de aniversario de la juventud del PSUV en Margarita, ¿no? Y uno de los principales protagonistas de la oposición que habló sobre esto era el que hoy preside la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y decía que era una iniciativa del gobierno bolivariano de Venezuela, alegando que habían tenido que llevar gente porque había falta de pueblo dentro de la cumbre de la NOAL. Y creo que el señor Ramos Alup no vio imágenes en realidad de lo que ocurría en la NOAL, ni tampoco además de la fuerza de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela durante esta maravillosa cumbre que se dio en Margarita, que fue todo un éxito además, aunque comiencen a salir a montar ollas de hipotes de humo para buscar cómo desprestigiar este hecho, ¿no? Nosotros, justamente eso, a analizar este hecho y a conocer lo que en realidad pasó, sí, en ese campamento, y cuál era su objetivo, esa es el punto de nueva primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela y hablar de lo que ocurrió durante el fin de semana y durante la semana en este campamento tan importante del octavo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Carlos González, miembro del voluntariado de Robert Serra, está con nosotros hasta ahora. Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la Radio del Sur, bueno, esta radio alternativa de los pueblos de nuestra América. Un saludo bolivariano a todos los que nos escuchan, a los pueblos que estamos decidiendo ser libres a nivel nacional, que tenemos el sentimiento patriota en nuestra vena. Bueno, nada, te comento, estamos finalizando ya este extraordinario campamento, un campamento que agrupó a jóvenes de toda Venezuela, de todos los estados de Venezuela nos encontramos. O sea, que la juventud es una juventud diversa, que bueno, está activa, militante, organizada en distintos factores, organizaciones, movimientos. Yo pertenezco al voluntariado Robert Serra, que es un voluntariado social que lidera, bueno, en primer lugar nuestro joven líder y presidente Nicolás Maduro. Y bueno, nosotros nos estamos dedicados a tratar de dar las oportunidades a los jóvenes para acceder al tema de la educación. Que cada día sea de mayor calidad, que sea de mayor beneficio. Cuéntame. Sí, Carlos, usted estuviste en el campamento, y ese justamente campamento del aniversario de la JPSU desató una serie de comentarios por parte de sectores de la derecha. Uno de los que criticaba era el mismo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, y decía que muchos de los campistas habían sido llevados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque en Margarita no hubo pueblo para apoyar la cumbre del NOAL, y sin embargo, habían otros sectores de la oposición que también decían que habían sido pagados para estar en ese campamento. Tú que estuviste allí, tú que participaste en las actividades de la JPSU, tú que participaste en las actividades de la NOAL, ¿nos puedes ser además como testigo real de lo que ocurrió en ese campamento y cómo el voluntariado de la JPSU fue directamente a participar en esas actividades? Bueno, primero, fue un proceso de selección. No todos los jóvenes tuvimos acceso a ir al campamento, no todos los jóvenes de la juventud del partido, solo 10.000 jóvenes de distintos sectores, estamos hablando de alrededor de unos 30 jóvenes por municipio, un poco más, un poco menos, tuvimos la posibilidad de acceder al campamento, un campamento bueno, lleno de actividades formativas, actividades recreativas, actividades envasadas a lo que te decía, que bueno, la juventud del Partido Socialista de Venezuela es una juventud diversa, es una juventud que activa en distintos movimientos, organizaciones. Nosotros no, para nada es una uniformidad de juventud. Eso quiero que se entienda, porque para entender la juventud venezolana, el pueblo venezolano, la Revolución Bolivariana, hay que entenderla desde las distintas luchas que nosotros damos para garantizar distintos espacios del bienestar social. Desde el voluntariado, como te decía, nosotros hemos venido garantizando distintos espacios, más que todo por el tema de la educación. Ahora, sin embargo, lo que te quiero decir desde lo que vivimos nosotros en el campamento, fue un espacio de actividad política. Los jóvenes que fuimos, sí, en definitiva, apoyamos al presidente Nicolás Maduro, apoyamos su política. Bueno, como dijo el presidente Chávez, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro presidente, de su valentía, de su coraje, de poder enfrentar esta situación tan difícil. Y bueno, a pesar de que tengamos la guerra económica más fuerte que hemos vivido en toda la historia, nosotros vamos a ser victoriosos de eso. Te comentaba, bueno, es que es reiterativo, o sea, la posición venezolana no en esto, no solamente en esta oportunidad miente, sino que ha mentido miles de veces. Una de esos actos donde miente la oposición fue cuando dijo que el presidente Chávez había renunciado. Y bueno, vimos qué pasó 3 días después. El retorno del presidente Chávez acompañado de su pueblo de población de Miraflores. Igual pasa con una cantidad de acciones todos los días, reiterativas, y yo quiero que la comunidad internacional sepa que nosotros los jóvenes estamos cada día más conscientes de que esta oposición no puede gobernar Venezuela. Y no puede gobernarla por simplemente ser caer en la mentira, caer en los fachos, caer en las acciones que no van con el proyecto bolivariano. Nosotros nos hemos garantizado por ser un proyecto de mucha solidaridad, mucho amor, mucho conocimiento. Nosotros le decimos a la juventud venezolana que no se deje engañar. Y bueno, desde el voluntariado social, desde el Fundiacucho, de todos los equipos, de los jóvenes que fuimos a este campamento y lo compartimos, le decimos que debemos prepararnos, que no podemos ser lo mismo que es o fue la juventud ADECA o Copellana, o la juventud Cuarta Republicana. Nosotros hemos llamado a ser una juventud bicentenaria, como el presidente Chávez lo dijo, una juventud que se prepara, que estudia, que es consciente, que es motivadora, que es creadora, una juventud que está dispuesta a vivir construyendo una revolución, a vivir construyendo un nuevo país, a vivir construyendo una patria. Yo creo que esto vivimos en el campamento. Bueno, los jóvenes vivimos distintas experiencias. Bueno, te cuento, nosotros pudimos acampar, participamos de actividad recreativa, de playa, de acción. Y bueno, por supuesto, nosotros no íbamos a una cumbre esperando comer caviar. Nosotros íbamos a una cumbre, bueno, en primer lugar, muy orgullosos de que Venezuela asuma la presidencia de los no alineados, pero también compartimos, y yo quiero saludar que estuvimos con jóvenes, gracias a la Fundación Gran Maniscal de Ayacucho, estuvimos con jóvenes de Brasil, de Colombia, de Saharaui, de Chile. Bueno, son jóvenes que se forman en Venezuela, porque no tienen el acceso, compañero, en sus países a estudiar. Y bueno, están estudiando aquí en Venezuela. Y gracias a la política incluyente del comandante Chávez y que continúa nuestro presidente Nicolás Maduro, tienen la oportunidad de estudiar aquí. Y yo te digo, nosotros los jóvenes estamos muy orgullosos de que nosotros podamos acompañar al presidente Nicolás Maduro en su política de solidaridad. Es una política de paz, es una política de integración, es una política que nos llena de orgullo. Una política que nos dice Venezuela no es potencia de nada, más que de amor, más que de solidaridad. Nosotros, esa nueva forma de ver las cosas en el mundo, yo creo que está cambiando la manera y la perspectiva de nuestros jóvenes, ¿no? Yo quiero comentarte que, bueno, dentro de este campamento, vivimos una experiencia que para toda la vida la vamos a recordar, una experiencia de mucha opción. Nos llevó también a la reflexión. Nosotros tuvimos la presencia en el campamento de nuestro camarada Elías Agua, de nuestro camarada Diosdado Cabello, de nuestros líderes. Estuvo Jorge Rodríguez, estuvo cantidad de compañeros que compartieron con nosotros y que comieron con nosotros. O sea, y que de verdad pudimos sentir ese cariño y una expresión que nos une. A nosotros no nos une el lujo, no nos une el aprovecharse de una u otra forma como los mueve a la gente de la oposición. A nosotros nos une un proyecto de transformar un país que no tenía acceso a nada y que ahora tiene acceso a todo. Nosotros somos la mejor generación que ha existido en 500 años de historia, como decía el comandante Chávez, porque hemos tenido una serie de condiciones. Y yo quiero que el mundo sepa, ya que tenemos esa posibilidad aquí en la Radio del Sur, un proyecto bonito de nuestro presidente Chávez, es que en Venezuela tenemos acceso a una educación totalmente gratuita, una educación que pasa por todos los niveles, Simoncito, que es la educación antes del preescolar, el preescolar totalmente gratuito, la educación primaria totalmente gratuita. Estamos hablando de un bachillerato totalmente gratuito. Estamos hablando de una universidad totalmente gratuita y estamos hablando de actividades en posgrado totalmente gratuitas. O sea, nosotros estamos viéndole y cambiándole el rostro a la Venezuela que nos dejó la gente que gobernó en un momento. Y esa gente, como lo es Ramos Ayud, como lo es Julio Borges, como lo es Antonio Ledesma, que bueno, son una serie de personajes que bueno, han llegado al poder mintiendo. Y nosotros le decimos a esos señores que sí, ahí estábamos un montón de jóvenes chavistas, y que cada día somos más chavistas y que cada día tenemos más convicciones por la Venezuela que estamos construyendo. Y que bueno, que sí, tenían muchas ganas de participar en el campamento, tenían que llegarse y ver cuál era la respuesta de los jóvenes más humildes de Venezuela, porque ahí sí no había millonarios, había más jóvenes humildes, jóvenes que tenemos acceso, no de pronto a todas esas cosas que ellos están acostumbrados. Somos jóvenes que nos mueve, como te decía ahorita, el amor. Carlos, y te agradecemos mucho, además, estos minutos con nosotros acá en la Radio del Sur. Sabemos que es así y conocemos además la labor que hicieron en el campamento. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, gracias a todo el apoyo y gracias por decir la verdad. ¿Sabes? Hace falta líderes, hace falta líderes comunitarios, líderes comunicacionales que se dediquen a eso, pues a dar la verdad, a dar mensajes sobre las realidades de nuestros pueblos. Y gracias por darnos la oportunidad de decir la verdad. Bueno, gracias a ti, Carlos González, miembro del voluntariado Robert Serra. A propósito, pues, de las mentiras y además también las matrices que ha creado la oposición en Venezuela en relación al tema del trabajo que hizo la JPSU durante este octavo aniversario en el campamento. Nosotros vamos a ir a la segunda estación del Tren de la Tarde rápidamente, señor Samuel, porque ya tenemos en línea a Berna Meneses, quien desde Brasil va a hablar con nosotros a propósito de la tercera semana de la huelga bancaria. Berna, bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro, y todos los oyentes de la Radio del Sur. Berna, gracias por la invitación. No, gracias a ti por atendernos. ¿Cómo está la situación? Tercera semana de huelga bancaria. Brasil sigue todavía sumido en una serie de protestas en contra del gobierno de Temer. ¿Cómo está la situación en el país para esta semana? Sí, las protestas siguen. Ayer hubo una grande manifestación en San Pablo y la huelga, ya son 13 días de huelga de los bancarios, y los bancos nunca tuvieron una tasa de beneficio tan alta, ¿no? Tuvieron Itaú, por ejemplo, más de 5 mil millones de reales en 3 meses. Bradesco, 4 mil millones de reales. Entonces, tiene una tasa de beneficio muy alta y no quieren pagar lo que los trabajadores quieren, que es 9.62% de perdas, que ya perdieron de la inflación, y más 5% de aumento real. Y esta manifestación está muy fuerte, una adhesión muy fuerte en todo el país. Y nosotros ahora también estamos día 22, paralizaciones nacionales con actos en todas las grandes capitales de Brasil en contra Temer, en contra este modelo que quiere que los trabajadores paguen por la crisis. Quieren cortar las verbas de los servicios públicos, como las deudas para la educación pública, la salud, la seguridad. Yo vivo en la capital, por ejemplo, que 4 personas son asesinadas por día. Imagina, es como si fuera una guerra civil. Vivimos acá en Porto Alegre. Esta greve está muy, muy fuerte. Y hay también, los metalúrgicos marcaron para 29 una paralización nacional de metalúrgicos, porque son 200 mil metalúrgicos que están desempleados. Entonces, estamos todos preparando sus movilizaciones, preparando una grande huelga general en Brasil en octubre. Porque pasadas las elecciones, ellos vienen con más fuerza contra nosotros, trabajadores. Entonces, estos son ensayos generales para una grande huelga general. Y Berna, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Brasil. Mil gracias por atendernos. Gracias, Alejandro. Y fuerza al pueblo venezolano para resistir este momento muy difícil de nuestro continente, que tenemos que cambiar la situación, no dejar que volvamos atrás. Tenemos que seguir adelante, no atrás. Fuerza para ustedes también, Berna, y un apoyo desde acá, desde Venezuela. Berna Meneses, candidata a concejal y de la coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL en Brasil, a propósito de la situación que está viviendo ese país, no solamente la huelga de los bancarios, que además ya sabemos que durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff también hicieron huelga, sino además también de la situación de las políticas neoliberales implementadas, los trabajadores y las trabajadoras. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes leo unos mensajes de texto que nos han llegado a través del 0414-182-8973. Buenas felicitaciones al pueblo chavista que con su presencia tanto en Caracas como en Margarita contuvieron los planes de golpe de los escuálidos el día viernes. Por acá nos escriben otro mensaje y nos dicen, buenas, el gobierno venezolano es presidente de dos tercios de los pueblos del mundo con los no alineados. ¡Viva Venezuela! Nos dice por acá otro usuario y cerramos con esto. Fuerza, presidente. No desmayes, carajo, dice este usuario, que la maldad nunca podrá vencer, la realidad histórica se impone y esta juzgará contundentemente a sus politicastros fascistas, ultrosos, racistas, sociales. No podrán porque no tienen con qué enfrentarlo. Eso lo dice justamente el Leonardo Salmerón de Ciudad Guayana en el estado Bolívar. Gracias a la gente de Bolívar que nos está escuchando hasta ahora en el tren de la tarde. Nos vamos a la pausa, identificamos y al regreso tenemos mucho más. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:01. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! La Radio del Sur les invita a escuchar, todos los sábados a las 12 del mediodía, Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Decimoséptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Guillón Long, canciller de Ecuador, consideró que el movimiento de países no alineados deben luchar por un mundo más democrático para de forma sistemática vencer al imperialismo. El movimiento no alineado está más vigente que nunca. Debe jugar un papel más importante que nunca. Debemos declararnos no alineados con el neoliberalismo. Debemos declararnos no alineados con la injusticia, con el imperialismo. Y al contrario, debemos alinearnos en la lucha por un mundo más democrático. Tantas presiones existen para que nuestros países sean democráticos y además democráticos de acuerdo a una cierta concepción, de acuerdo a ciertos paradigmas hegemónicos. Tanta presión hay para que nosotros seamos democráticos puertas adentro. Bueno, ha llegado la hora y el movimiento no alineado tiene un rol vanguardista que jugar en ese sentido de que el mundo sea mucho más democrático puertas afuera, de forma sistémica, en el concierto internacional. Decimoséptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. A pesar de los avances de la derecha en América Latina, el expresidente de Uruguay y militante del Frente Amplio, José Pepe Mujica, pide mantener el optimismo. A los que les ataca la melancolía y la tristeza por las dificultades, les quiero transmitir una cosa que me enseñó la vida. Los únicos derrotados que hay arriba de la tierra son los que cuando caen no se vuelven a levantar. Es decir, la vida es eso, es lucha. Y avanzamos, conseguimos un par de escalones, perdemos uno y vuelta a empezar, y así sucesivamente. Mientras la gente tenga capacidad de volver a empezar, no hay derrota definitiva. Sigamos juntos. Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mano lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni resuceder. Ver, aprender cómo es tanta absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tú y mía. Levantados para decir llevar. En América Latina se suba un barro con casco con la pizza para el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Suelo para 19 minutos, 3 y 10 minutos. Acaba de cambiar el reloj a esta hora. Nosotros teníamos a Anita Tijoux y Shadia Mansur, Somos Sur. Acá en el Tren de la Tarde escuchamos. Antes de irnos a nuestra próxima estación, les comentamos este mensaje de texto que nos acaba de llegar a través del 0414-182-8973. Dice: buenas tardes, les informo a los escuálidos que un campamento se hace usualmente en carpas, no en hoteles 5 estrellas, como los gafos escuálidos creen. Eso lo dice por acá este usuario. Así que bueno, ustedes pueden seguir escribiendo a través del 0414-182-8973. Listo para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y a propósito del campamento, no fue lo único que se llevó a cabo en Margarita. El Movimiento de Países No Alineados, en su 17ª reunión, en la cumbre de Países No Alineados, Venezuela asume la presidencia pro tempore de este movimiento. Y hay una declaración que tiene una serie de puntos muy importantes para los países que hacen vida dentro de este movimiento. Nosotros tenemos ya a Aníbal Garzón, sociólogo y analista, con nosotros en línea para darle análisis a este tema. Aníbal, bienvenido al Tren de la Tarde. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Muy bien, y un placer tenerte con nosotros. Bueno, Aníbal, hay varios puntos, ¿no?, que creo que no nos va a dar tiempo probablemente abordarlos todos, pero sí vamos a intentar tocar de pronto algunos de los más importantes. Hay dos en general. Uno que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas y uno que tiene que ver con el nuevo orden económico internacional planteados dentro de la declaración. El de las Naciones Unidas habla del proceso de acelerar, el proceso además de sistema de Naciones Unidas para lograr lo que es la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de potencias emergentes del sur. Es uno de los planteamientos. Pero además, también habla de retomar las banderas del nuevo orden económico internacional a la luz de los organismos emergentes que han surgido. Y esto te lo llevo a colación en este momento, sobre todo por la situación que muchos de estos países viven desde el punto de vista injerencista y cómo organismos de vieja data atacan o se inmiscuyen en muchas de los hechos o de las decisiones de estos países de cómo llevar su propio gobierno. Y sí, justamente los dos puntos que has comentado es el hecho de cómo el sur ve que no hay una democratización en la comunidad internacional si son organismos que no son democráticos. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU son 15 miembros, hay 10 que son rotativos y hay 5 que son permanentes que tienen incluso derecho a veto, que son los que se dicen que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Tienen derecho a veto para decidir en cualquier situación internacional. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay representación de ningún país del sur en ese consejo permanente y además hay países, por ejemplo, que vemos que estratégicamente, países y regiones estratégicamente no se sienten representados. Uno, por ejemplo, es el hecho de la India. La India tiene más de 1.000 millones de personas, o sea que es casi uno de cada 7 habitantes en el planeta, y la India no está siendo ningún miembro, no es miembro permanente de ese consejo. O luego tampoco hay ningún país permanente de la comunidad latinoamericana o iberoamericana, bueno, eso sería un debate, que no está tampoco ahí como un miembro permanente. Ya podría, eso sería un debate, si es Venezuela, si es Brasil, si es Argentina, pero es una comunidad amplia donde tampoco se sienten representados. Y eso es un hecho que nos lleva incluso a que la falta de representación, el primer punto, y la falta de democracia. Recordemos que a veces incluso el hecho de que solamente haya varios países, 5 países que decidan, a veces ni siquiera se cumple ese criterio, porque no olvidemos la guerra de Irak del 2003, donde Estados Unidos unilateralmente decidió lo que quiso como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, los países del sur y del movimiento no alineados han dejado claro que no hay democratización en el ámbito político, que eso sería el Consejo de Seguridad. Y luego, como bien dices, en el tema económico, el nuevo orden económico internacional quiere decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siguen teniendo poder también esos mismos países, también grandes multinacionales, y los países del sur no se sienten representados. En una economía muy dolarizada, una economía donde decide sobre todo a nivel económico Estados Unidos y la Unión Europea, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, según lo que aporta cada país económicamente, tiene derecho a votos. Estados Unidos incluso tiene derecho a vetar algunas decisiones. Por lo tanto, volvemos a decir que no hay democracia tampoco en ese orden económico internacional. Y los países que se han reunido en Venezuela ponen en duda eso, que hace falta cambiar, porque no estamos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en el siglo XXI, por lo tanto, con el crecimiento de nuevos estados del sur por sus independencias, hace falta cambiar eso a nivel político, lo que hemos dicho, Consejo de Seguridad, y también a nivel económico, que es el orden económico, el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como dos principales instituciones. Aníbal, además del tema económico, tocaron también, y está dentro de la declaración, el tema comunicacional, y hablaban de una agenda de democratización de la comunicación y la información, también en el nuevo orden internacional. Justamente decían que había que renovar todo lo que tiene que ver con la comunicación, que es una bandera del movimiento de países no alineados, que se ha levantado. Hablaban y citaban al comandante Hugo Chávez cuando hablaba de la creación de Telesur y de otras emisoras, inclusive como la Radio del Sur, que también está dentro de ese lanzamiento del movimiento de países no alineados. Y esto lo llevo a colación porque la comunicación se ha convertido tiene una nueva arma de guerra dentro de los países imperiales. Ya no son directos bombardeos o intervenciones militares, sino a través de la comunicación se ha dado las nuevas guerras en el mundo. Esto sin duda creo que se convierte en uno de los puntos más importantes que debería trabajar este movimiento. Sí, justamente la comunicación desde la entrada en Internet es una de las principales armas, ¿no? Y está claro que los poderes ya no solamente es el militar, el económico y el económico y el político, sino que también está el ámbito de la comunicación, como dice bien Ignacio Ramonet, como cuarto poder. Hay que tener en cuenta que Internet, los medios de comunicación, es, ¿no?, justamente crean el ámbito comunicativo. ¿Y qué es lo que sucede? Que si analizamos los medios de comunicación a nivel internacional, el 90% de los medios son de corporaciones privadas y el 95-99% pertenecen a los países occidentales. Por lo tanto, su mensaje cultural es del norte, con sus intereses económicos, y esos mismos mensajes son los que llegan a la población del sur, desde grandes empresas multinacionales, y eso lo que deja ver es el hecho de que no hay una democratización en la comunicación. Hay experiencias potentes que se han creado en países del sur, como el caso de Telesur, Radio del Sur, Russia Today, que comentaba también el presidente Maduro, Russia Today, Hispan TV, que están haciendo frente a ese ámbito, que desde los países del sur se puede hacer una contrahegemonía cultural. Y vemos cosas muy muy sencillas. En el caso de seguir, por ejemplo, el tema de Siria. En el tema de Siria, la información que llega a nivel internacional de esos medios de Occidente, de Estados Unidos, de la Unión Europea, te lo dicen con el mensaje suyo, boicotean información, no nos dan una realidad, porque tienen sus intereses económicos, políticos, su injerencia. Y hace falta que haya otros medios de comunicación para que exista democracia en la opinión pública, para saber qué es lo que está sucediendo en Siria, lo que sucede, por ejemplo, igualmente en el caso de Venezuela. Yo como ciudadano español, veo cómo toda la información que llega sobre el caso de Venezuela, toda la tergiversación en el caso de Maduro, por todos los medios de comunicación españoles y europeos. Y hace falta esa contrahegemonía cultural. Cada uno puede inclinarse políticamente, ideológicamente, lo que quiera, pero si no hay pluralidad comunicativa, informativa, estamos actualmente en la dictadura de la comunicación. Y es interesante que los países no alienados, el movimiento no alienados, tengan cuenta de eso, que los países del sur vean que no hay democratización de la comunicación y, por lo tanto, no hay democratización en el sistema internacional con la importancia que hay hoy en día en la comunicación a nivel internacional. Aníbal, hay otros puntos que ya con eso me gustaría finalizar esta intervención contigo. Y hay dos puntuales. Uno, el tema de países como Cuba, Puerto Rico y también el pueblo palestino. Además, esos han sido tres puntos importantes: el tema de la descolonización de Puerto Rico, el bloqueo a Cuba, la lucha del pueblo palestino, que además sin duda son banderas del movimiento de países no alineados que llevan, porque además es un país que no se alinea a, evidentemente, los países imperiales o injerencistas, y lo que ocurre en cada uno de estos países es la intervención directa de potencias que quieren pisotear a cada uno de sus pueblos. Y otro de los puntos en los que coincidieron prácticamente todas las intervenciones era el tema del terrorismo y el ataque de esto, ¿no? ¿Cuál se debería hacer, inclusive, el trabajo de un movimiento que agrupa tantos países en el mundo, que es el segundo movimiento con mayor cantidad de países agrupados en uno solo, para trabajar estos dos puntos en específico? Yo creo que uno de los puntos que era el titular de la cumbre es la soberanía, y la soberanía es la de los países del sur, no la injerencia ni a limitaciones. Hay que tener en cuenta el tema de Palestina. El tema de Palestina, que justamente el pueblo palestino ha puesto sobre la mesa el hecho de crear dos estados entre Israel y Palestina, algo que Israel no lo ha puesto en ningún momento. Por lo tanto, es una guerra de más de 60 años que no están haciendo ningún paso por la paz el gobierno de Israel. Y el pueblo de Palestina le están violando totalmente los derechos humanos y soberanía. Eso es un punto que una realidad. En el caso de Cuba, el tema del bloqueo, todavía en tener las relaciones Estados Unidos y Cuba, ahora mismo en la Asamblea General de la ONU volverán a votar, y Estados Unidos va a decir que no, que continúa el bloqueo con su aliado de Israel. Cuando Cuba lo que busca es su soberanía y tener el derecho a decidir su proyecto de futuro, su proyecto político y económico, cuando cumple Cuba justamente los criterios de los derechos humanos y de la democracia. Y Puerto Rico es la nueva colonia de Estados Unidos, en el caso sobre todo de cómo lo han hecho a nivel económico, con el tema de la deuda y ese falso rescate que ha hecho Estados Unidos para controlarle, igual que le están haciendo a Grecia en la Unión Europea. Por lo tanto, es una colonización. Y eso es lo importante, el tema de la soberanía de los pueblos. Y en eso sí que coinciden todos, porque tienen en cuenta la soberanía que hay en el siglo XXI, tanto a nivel de injerencia militar, como a nivel político, como a nivel económico, con la economía dolarizada que existe. Eso es uno de los puntos. Y el segundo también, el tema de la cultura de paz. Hay que tener en cuenta que actualmente las principales guerras han sido dicen que desde que cayó la Unión Soviética y el Muro de Berlín ha habido muchas más guerras, porque por las injerencias militares de los imperios, Imperio Europeo, en base con Estados Unidos, sus alianzas con la OTAN, el tema de Siria, el tema con lo de Gaddafi, la invasión que hubo en Libia, el tema de Irak cuando la comunidad internacional dijo que no a esa guerra, y cualquier país del sur se siente amenazado por los países del norte, porque después de esas experiencias de que han tenido varios países del sur, es normal que los mismos países del sur tengan un punto en común, porque se sienten amenazados. Quien no cumpla el orden político creado desde el norte, esa cultura del norte, si te desvías puedes tener la amenaza del norte, que militarmente, económicamente, políticamente tienen las instituciones. Por lo tanto, ¿y quién sufre finalmente? Quien sufre finalmente es la población civil. El hecho de la cultura por la paz, el hecho del desarme, tampoco es legítimo que 5 países tengan la bomba nuclear, además de Israel, que también la posee, y luego critiquen a un país del sur como sería Corea del Norte, que estuvo justamente en el momento no arenados. Y eso es un tema que además se enlaza con el que está haciendo ahora mismo la ONU, que es el tema de los refugiados. Todas las injerencias militares y todo lo que ha provocado, los millones de refugiados que ha provocado las injerencias, no solamente en Siria, no olvidemos el caso de Colombia, y todo lo que se dice de la política antiterrorista de Occidente, cuando muchas veces existe un terrorismo que parece ser que está vinculado con mismo Occidente. Nunca olvidemos el papel de Al-Qaeda, el Estado Islámico y otros efectos que parece ser que también son estrategias imperialistas por parte de Norte. Creo que el Sur en eso ha visto los últimos años, sobre todo desde el 11S, hace 15 años, la política unilateral de Estados Unidos, que hay que hacer una política conjunta en el sur para decir no a las injerencias, por un proceso de paz, por un proceso de desarme y porque los pueblos tengan su soberanía. Aníbal, te agradecemos muchísimo este contacto, de verdad un placer haber conversado contigo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Aníbal Garzón, sociólogo y analista, a propósito de los 11 puntos, ¿no?, del acuerdo, de parte del acuerdo, pues son 11 nada más los que analizamos ahorita, de este acuerdo que se llegó ayer en el documento de la cumbre del movimiento de países no alineados. 3:22 minutos, listo para irnos a la cuarta estación del tren de la tarde. Y de la exitosa cumbre de Margarita del Movimiento No Alineados nos vamos hasta Colombia, pero con la Conferencia Nacional de Guerrilla Colombiana, la 10ª conferencia que se está realizando allí. Carlos Medina Gallegos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz con nosotros. Bienvenido, señor Carlos, ¿cómo está? Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo especial para vos y para todos los oyentes de la Radio del Sur. Un placer tenerlo con nosotros. Pues cuéntenos de este evento también muy importante, además en el proceso que está viviendo Colombia. Colombia, cercano al tema del plebiscito, el 2 de octubre, vive esta conferencia de paz que ha dicho la misma FARC, que es la última conferencia en armas, que la próxima será pues desde el punto de vista más político. ¿Cómo se ha dado el desarrollo de esta conferencia y cómo se ha recibido en el pueblo colombiano? Digamos que la conferencia viene desarrollándose de manera natural, conforme a lo planeado por la organización, en el sentido de que allí se están socializando los acuerdos de las largas conversaciones que tuvo el Gobierno Nacional y la FARC en La Habana, y que dieron como resultado un acuerdo que se refrendará en el plebiscito del 2 de octubre, como vos lo has señalado. Las conversaciones internas que se están dando en la conferencia son muy importantes porque la organización tiene que refrendar en su conjunto estos acuerdos, hacer las discusiones que sean pertinentes y poder salir unificada hacia la construcción del nuevo movimiento político. El país viene informándose a través de los medios de lo que acontece en los llanos del Yarí y ve con muy buenos ojos el hecho de que ya se muestre una actitud distinta más hacia la civilidad por parte de las FARC en términos de su presentación, la apertura que ha tenido para que la prensa nacional e internacional puedan hacerse presente allí, que hayan invitados y que puedan seguir de cerca un evento que es de naturaleza democrática, donde se toman las decisiones políticas por parte de la organización y se marcan las rutas de lo que ha de ser el futuro organizativo en el escenario institucional y democrático de la nación colombiana. En general, las comunicaciones que están saliendo a través de los medios son bien recepcionadas por importantes sectores de la población colombiana, fundamentalmente por los movimientos sociales y por los movimientos políticos que están a favor del plebiscito y que acompañan el acuerdo de las conversaciones que se realizaron entre el Gobierno Nacional y la FARC. Carlos, ¿cuál es la trascendencia de este evento en el momento en el que se está viviendo en Colombia y la trascendencia que tiene para el proceso que va a iniciar luego del 2 de octubre? Bueno, digamos que la trascendencia que esta asamblea se desarrolle es porque indiscutiblemente tenía que pasar por una refrendación interna los acuerdos. La FARC había delegado a su comisión para que negociara conjuntamente con el gobierno, pero hay un paso que es necesario desarrollar, que es el de que internamente se refrenden esos acuerdos, y en ese proceso va la asamblea. Segundo, porque la asamblea va a expresar una postura unificada de la organización frente a la terminación del conflicto y a la conversión de la organización de las FARC en una organización política adscrita a la institucionalidad y en el marco del régimen democrático colombiano. Tercero, porque se da en un momento que precede a la refrendación popular que se va a dar el 2 de octubre próximo, y eso ayuda mucho a que se puedan ir construyendo escenarios de estabilidad y de legitimidad de los acuerdos que ayuden a impulsar el plebiscito, porque como es de conocimiento de América Latina, hay un sector que está en oposición y que se ha puesto a hacer la tarea de convocar para que el 2 de octubre sectores de la población voten por el no. Poder hacer la pedagogía que se requiere para que los acuerdos sean entendidos por la ciudadanía y estos sean respaldados adecuadamente, resulta urgente y necesario, y creo que con eso se está aportando, aunque como usted sabe, los miembros de la FARC no pueden votar en el plebiscito, será la ciudadanía en su conjunto la que estará apoyando este esfuerzo de refrendación que fue acordado entre la FARC y el Gobierno Nacional. Carlos, me queda un minuto para finalizar este contacto contigo, pero me gustaría saber cómo está la ruta electoral frente a ese plebiscito del 2 de octubre, sobre todo porque pues hemos visto en las noticias cómo sectores impulsados desde Álvaro Uribe Vélez están haciendo una fuerte campaña hacia el no en el plebiscito, y eso pues sin duda generaría un gran conflicto en lo que ha sido el avance en el proceso de paz en Colombia. Digamos que las encuestas están a favor del sí, que están señalando más o menos un 75 contra un 22, 16. Son muy variados los resultados, pero yo creo que en general el ambiente es bueno. El gobierno nacional, los movimientos sociales, los partidos políticos, la institucionalidad en su conjunto viene haciendo el trabajo para que la población se manifieste de manera contundente el próximo 2 de octubre y los acuerdos puedan ser aprobados y se garantice la victoria del sí sobre no, pese a los esfuerzos que esté haciendo la posición del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos, te agradezco muchísimo este contacto y los minutos que nos dedicaste acá en la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias por ahora. Gracias a Carlos Medina Gallegos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz. Esto a propósito de la 10ª Conferencia Nacional de Guerrillera en Colombia, que el próximo 23 de septiembre ya finaliza. La insurgencia espera ese día anunciar los pasos siguientes para la conformación del movimiento político, así también como el nombre que va a tener. Es importante dentro del proceso de paz que vive Colombia, este momento donde se da esta 10ª Conferencia Nacional. de las FARC. Nos llegan dos mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Nos dice Cacique, un saludo a Cacique, además un usuario que siempre está allí fiel al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. A los capitalistas del Tío Sam le cayeron mal la cumbre de la NOAL. Primero, porque no están estado fundido con sus asesinos. Y segundo, porque le cae mal comer empanada de cazón y otras comidas más. Él dice, etcétera. Y me da risa que la contrarrevolución diga que la NOAL fue un fracaso. Si en verdad fuera así, no se hubiese hecho y Venezuela no hubiese recibido a los 120 países y además halagos por la buena organización de este, y pone signos de exclamación, régimen dictatorial blandengue tan extraño. Eso lo dice Cacique. Bueno, Cacique, así es. Toda la cumbre, en su cierre, los países felicitaban la organización de Venezuela. O sea, es decir, es como incongruente decir fracasó, pero todo el mundo lo felicita, ¿no? Es como cuando tú haces algo bien, la gente te felicita, dicen, pero no te quedó completamente bien, está medio mal. Y por otro lado, nos escriben por acá, nos escribe Leonardo Salmerón Nueva. Para el despecho de los líderes negativos de la oposición, el presidente obrero les ha salido no solo respondón, sino mucho más capaz que todos ellos juntos. Tanto así que se han tragado sus epítetos peyorativos. Tenemos un repúblico como presidente. Leonardo Salmerón, un saludo para ti desde acá, desde el Tren de la Tarde, la Radio del Sur. Nos vamos a la pausa con música y al regreso más del Tren de la Tarde. Esto es Shock It Town. Levántense todos. Con alegría, tengo la costumbre de llevar mi vida al tope, viviendo el rock and roll como Bogotá en la noche. Quisiera levantar los muertos como Lázaro, quisiera volar como vuelan todos los pájaros, tener más esperanza, vivir el día a día. Y voy por la mía. Ya está bien, hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegué a la lista, eso que un día busqué. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Cuando tengo frío, siempre voy y llamo a los míos, pa' que me brinden de su calor. Me persigue en la mañana el sol en mi ventana que aparece. ¿Cuál banda marcial? Todo baja y sube yo. Y todo el tiempo de relajo. Mientras duerme yo trabajo. Todo baja y sube yo. Y todo el tiempo de relajo. Mientras duerme yo trabajo. ¡Yeah! Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. Que de verdad te que la luz es aquí un día busqué. Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. Que de verdad llegué la luz esa que un día busqué. Sin importar por qué, ya está bien. Que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. Que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Maestros a enseñar, estudiantes a aprender. Porque en la educación que todo esto va a cambiar. Trabajar por una idea similar. Unidos por lo mismo y con lo mismo nadie nos podrá parar que se levante. Toda la mente de mi pueblo que esta lucha será firme y constante. Yo que se levante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante.

noches y pensando en mis sueños, para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte, con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. 3:42 minutos, revista en Contralínea en el Tren de la Tarde. Nosotros listos para iniciar esta sección. Ya tenemos en línea a Gonzalo Monterrosa, periodista mexicano de la revista Contralínea, a propósito de este trabajo que ellos han realizado sobre la indefensa que se encuentra México frente a los ciberataques. La Agenda Nacional de Riesgos advierte la debilidad del país en incidentes cibernéticos. Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos de este trabajo especial de investigación que ustedes han realizado. Hola, buenas tardes, Alejandro, y un saludo a tu auditorio. Y sí, efectivamente, el trabajo nos muestra que México cuenta con una escasa capacidad de prevención y sobre todo una casi nula de reacción ante este tipo de incidentes cibernéticos. Esto se desprende del capítulo sobre ciberseguridad de la Agenda Nacional de Riesgos del año 2013. En este documento se coloca la vulnerabilidad cibernética en un nivel de riesgo alto. Nos advierten que los instrumentos jurídicos y técnicos para la medición, prevención, reacción y mitigación son ineficientes. Se entiende que el Estado mexicano entonces no es capaz de proteger las infraestructuras críticas del país. También nos marca como factor de riesgo la obsolescencia de los programas y el equipamiento del gobierno. La misma Organización de Estados Americanos indica que ningún país de Latinoamérica está listo. El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que los Estados Unidos no están listos. Sin embargo, México se muestra como muy lento en este campo. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia no están preparados, pero México no ha reportado un avance en este campo. Y esto aún sin comparar a México con estos países que obviamente llevan mucha ventaja en esta área. Ahorita estamos en un momento en el cual los ataques y hackeos se han incrementado masivamente y en la Agenda Nacional de Riesgos también advierte del incremento del uso de las redes sociales por grupos sociales y movimientos contestatarios. Esto nos muestra que para el gobierno uno de sus principales enemigos son los mismos ciudadanos. Los grupos que se organizan para defender sus derechos aparecen como riesgo en otro capítulo de la misma agenda. Pero también temen a estos grupos cuando usan las redes sociales. Otro factor de riesgo son la obsolescencia y la dependencia tecnológica. La sola posibilidad de un ataque a la base de datos gubernamentales sensibles, por ejemplo, a la Bolsa Mexicana de Valores, o al Registro Nacional de Población, a la Comisión Federal de Electricidad o a los servicios de salud, por ejemplo, podrían paralizar a cualquier ciudad, o un ataque, por ejemplo, a la planta nuclear de Laguna Verde generaría un caos aquí en el país. Existen muchas dependencias del gobierno que no se modernizan permanentemente, no llevan a cabo el escalamiento tecnológico. Los equipos tienen en general una vigencia de 3 a 5 años. Y cuando hablamos de ciberdefensa es aún menor. México, en este caso, no produce sus propios equipos, plataformas, ni tampoco software. Esto genera una dependencia y una vulnerabilidad, puesto que las empresas que surten estos programas o estos equipos pueden estar en conflicto bélico con el país de origen y dar a su gobierno acceso a esto que se le denomina puertas traseras, lo que generaría una ventaja para cualquier país que fuera enemigo, ¿no?, en un conflicto internacional. Otra capa son los ciberdelitos, porque la máxima atención, poca o mucha, que esté dando el gobierno está en la ciberseguridad. Pero digamos que el que más afecta a la población es la ciberdelincuencia, esos delitos informáticos para los cuales no existe un andamiaje jurídico ideal que proteja a la población. A pesar de que se han incorporado los delitos informáticos en el Código Penal, los legisladores no tienen claro qué están protegiendo, si los datos, la privacidad de las personas, su dinero, la dignidad, la seguridad de los niños. Y esto es porque hay muchos delitos que quedan fuera de la legislación. Por ejemplo, el sexting, que se refiere a mensajes sexuales que pueden tener o no fotografías, pueden generar una extorsión. Las venganzas virtuales también de exparejas o conocidos que dan información privada a los grupos sociales a los que pertenece el atacado, o el uso de la tecnología para enganchar a personas y niños y llevarlos a otros delitos como la trata de personas o el grooming, que aquí se entiende como el uso de estas tecnologías como chats o llamadas en la cual mediante engaños se convence a un niño de realizar desnudos o actos sexuales. Por ejemplo, en esta lentitud vemos que México no ha ratificado el convenio de Budapest, que nació hace ya 15 años, lo que muestra la velocidad a la que vamos. Hace poco el presidente Peña Nieto rindió su cuarto informe de gobierno. En él incluyó un pequeño apartado sobre las acciones de su gobierno en materia de ciberseguridad. Aquí nos mostró que solamente se han realizado unos cuantos cursos de capacitación y muy pocas veces se ha echado a andar la estructura o la plataforma en seguridad. Así que esto nos resalta que México está en esta materia, así, en una lenta capacitación. Gonzalo, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría precisar allí, ¿quién está detrás de esta poca inversión y esta probablemente poca importancia que se le da al tema del desarrollo cibernético en México? ¿A qué intereses responde? Porque debe haber alguien al que no le conviene que México desarrolle su propio software, que México avance en estos temas, porque probablemente hay un enriquecimiento trasfondo de esa situación. Sí, bueno, el principal factor podemos culparlo al económico, ya que generar, por ejemplo, combatir la obsolescencia representa un gasto importante y permanente, y pues México, por muchos discursos que se diga que está creciendo, pues sigue siendo un país pobre. Eso como primer lugar. En segundo, pareciera que se están enfocando más a espiar al mismo pueblo que en protegerlo. Entonces tal vez por ahí no se ha enfocado todas las baterías económicas o gastos de inversión o capacitación para lograr una generación de software o que haya empresas mexicanas que puedan producir la tecnología necesaria para realizar una correcta ciberseguridad, y se han enfocado más en comprar herramientas que le permitan realizar un espionaje interno, ahora sí que a la misma población, a los grupos sociales que se manifiestan, que se organizan, que luchan por sus derechos, que son vistos por el mismo gobierno como enemigos. Yo creo que ese es el principal factor, su enfoque en qué es la ciberseguridad para ellos, ¿no? Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo este contacto y otro reporte interesantísimo de investigación de la revista Contralínea. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y saludos a todos. Lupa en Contralínea. Lupa en Contralínea, la sección de todos los lunes de investigación que tenemos con la colaboración de la revista Contralínea en México, de los temas además que están detrás de lo que los medios no plantean en esa nación. 3:50 minutos, el tren de la tarde ha llegado a su fin. Nos llega un último mensaje de texto, señor Samuel, voy a leerlo. Dicen: buenas. En Estados Unidos fue asesinado otro menor a manos de la policía. Ya como que se hizo cotidiano y no hay castigo. Así pareciera, porque, y lo peor es que son a manos de la autoridad y siempre son las minorías. Hombres afrodescendientes, afroamericanos, musulmanes, ahí la islamofobia también, hoy nos decía el mismo Miguel Tinker Salas, que forma parte de este estado. Nos vamos, nos despedimos en el tren de la tarde, agradecemos la sintonía de todas y todos. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelson González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros a las 2 de la tarde en el tren de la tarde. Nos vamos con música, y esto fue una petición de nuestro compañero de prensa David Blanco. Esto es Martin Garrix, Forbidden Voices. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.